falange temible, Julio César era su líder. Cavalier por nevadas cumbres, con visigodos, reyes y hombres. Ardir en un castillo templario, jamás dejaré de recordarlo. Fui un bravo soldado por el gran Napoleón, fui guiado. Jamás ha de rendirte, sigue adelante con el paso firme, y no moriremos nunca si luchamos por la gloria. No moriremos nunca si luchamos por la gloria. Nuestra armada invencible, ser devorada por un mar terrible. Crucé verdes valles y estepas, Europa fue nuestra, fue de los celtas. Jamás has de rendirte, sigue adelante con el paso firme, y no moriremos nunca si luchamos por la gloria. Una Europa devastada por sus enemigos, derrotada. Caí defendiendo Berlín, a tus órdenes quise morir. Jamás has de rendirte, sigue adelante con el paso firme, y no moriremos nunca si luchamos por la gloria. No moriremos nunca si luchamos por la gloria. Y no moriremos nunca si luchamos.